quieres más de sus perras. Hace rato me quité la correa. Par de plebes que no pillean. Y una amiga que se limpia. Y este perro quiere mucho más de sus perras. Llegan como el Amazon Prime a la puerta. Par de plebes que no pillean. Más mojada que el canal de Venecia. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Recuerdo bien lo que hice. Yeah. Harto el drama y todas esas actrices. Si quieres chingar, pues que me avisen. Rompiendo la ley hasta que me legalicen. Ando con mi gang, usted no hable de más. Que el mundo es pequeño, y nos vamos a encontrar. No soy ni la mitad de lo que fui. Amo en lo que me convertí. Todo el día con la raza. Esa baby pasan como perra por su casa. La paseo por la cama, no la llevo a plaza. No le digo nada y sola se me adelanta. Puedo ser tu Oxxay y tú mi Cardi B. Todos esos Ferrari que vengan, mami, van pa' ti. Conmigo siempre en a high, te vas a divertir. Te veo ese booty como viejo la TV. Aunque a veces solo el amor no es para todos. Ay, baby, no voces, ¿en qué quieres otra vez? En la cama otro nivel, nadie me dice qué hacer. No, este no, no, no, no. Quiere más de sus perras. Hace rato me quité la correa. Par de plebes que no pichean. Y una amiga que se linkea. Y este perro quiere mucho más de sus perras. Llegan como el Amazon Prime a la puerta. Par de plebes que no pichean. Más mojada que el canal de Venecia. Aquí la mala, y que me mientes cuando miras a la cara. Pero cuando usas tus excusas ya no cala. Ya ni me duele cada vez que me apuñalas. Si yo te di mi amor y me arrepentí, soy ya mi acta amiga y se lo metí. Y es que la coger nunca me pone excusa. Y ella es que me compra la medusa. Solo el amor no es para todo. Ay, baby, no uses, ¿en qué quieres otra vez? En la cama otro nivel, nadie me dice qué hacer. No, este no, no, perro no, no. Quiere más de sus perras. Hace rato me quité la correa. Par de chamas que ahora no pichean. Y una amiga que se no linkea. Este perro quiere mucho más de sus perras. Llega como el Amazon Prime a la puerta. Par de perros que no pichean. Yo tranquilo con mi bolsa de hierba. Dímelo Kruga, Kruga. Hey Ziggs, ¿qué lo que? Sis en el ritmo, dile. Tres kamikazes. Tres kamikazes. Venezuela y México en la casa. España.